buenísimo. Ahí está, buenísimo. Tiempo bien contado y quiero estar a tu lado. Sé muy bien a dónde voy. Yo busco los resultados, no juego con los dados. Piensan que saben quién soy. Lento, lento, lento escapamos. Siento, siento, siento el calor. Acostumbraba que no por sí solo y le tiran a lo que sí. No gasto mi palabra, será que lo aprendí. O porque por ella yo lo que sí, con su mirada en mis ojos, junto vemos el futuro. No me importa lo que crean, somos nosotros contra el mundo. Quiero ya matar. Sabe que no miento si es por ti. Sabe que no pierdo si es por mí. Lento, lento, lento escapamos. Siento, siento, siento el calor. Te invito a mi mente, mujer, ya que estás siempre y no sé qué hacer. Te pienso y pienso en volverte a ver. Siento presente lo que pasó ayer. Quiero tus besos al amanecer. No me importa lo que pueda pasar. De mí lo voy a dejar hablar. Soñar un tenerte y yo lo futé. Con su mirada en mis ojos, junto vemos el futuro.